Queridos amigos y amigas, nuevamente con ustedes, qué alegría volvernos a conectar con medicina ancestral que nos dejan llegar a sus casas, a sus hogares, también nos dejan llegar a su voluntad. Este día, pues, nos es grato saludarles e invitarles a que mantengan la vida alegre, feliz, sonriendo, disfrutando, siendo ustedes mismos. La vida es para disfrutar con lo que se tiene. Hay que seguir sonriendo para que nuestro cuerpo siga emitiendo la dopamina que nos da ese estado emotivo de alegría, de tranquilidad, de relajación. Y hay que tomar en cuenta cada día cuántos momentos de alegría podemos tener y cuántos momentos de felicidad podemos sentir, ¿no es cierto? Si llevamos una contabilidad de cuántas alegrías en el día lo hemos tenido, muchas de las veces no nos damos cuenta que estos puntos de sentirse alegre son importantes. Y podemos hacer la contabilidad de cuánto ganamos, de cuánto nos gastamos, de cuánto debemos. Esa es la contabilidad que nos gusta llevar. Pero también llevemos una contabilidad de cuántas alegrías podemos provocar en el día y cuántas alegrías nos han provocado los hechos del día cotidiano de cada uno de nosotros. Si hacemos eso, entonces quiere decir que hacemos cosas que nos da gusto y que nos agrada y que nos satisface. La alegría no es que se alcance porque sí o porque la alegría sea el objetivo del día. Es parte de un objetivo, es un estado emotivo que cada una de las personas sentimos en el diario vivir. Lo importante es hacer conciencia de este, digamos, de este estado emotivo. ¿Cómo hace la vida que las cosas reaccionen? Y ahí, pues, hacer lo propio de uno, ¿no? O sea, que lo que le gusta tiene una reacción y tiene una acción. Y si le gusta caminar sin zapatos, si le gusta caminar por el campo y eso le da alegría, pues hágalo. Es parte de la medicina ancestral, por eso es que este programa se llama Medicina Ancestral y Natural para la Familia, donde se reciben consejos y sugerencias para que su estado emotivo y su estado y su condición de vida mejoren. Y muchas de las veces queremos mejorar la vida solamente cuando nos ganemos la lotería o cuando nos damos cuenta de que nos han regalado algo que nos gusta. Solo ahí queremos y creemos que somos felices y que tenemos ese estado emotivo. Pero hay personas que en lo simple lo llegan a descubrir y a valorar la alegría y la felicidad, porque no es solamente cuestión de que si me dan algo soy feliz, o si compro algo soy feliz, o yo seré feliz cuando tenga mi casa y mi carro. Pues también hay variantes, ¿no? En el caminar sin calzado, el estar en el bosque, el bañarse en un río, el gritar en el campo, el cabalgar sobre un caballo. Son estados emotivos que también nos llenan de alegría y de felicidad. No es que sea ese el objetivo, vuelvo y repito. El objetivo no es que en este día mi objetivo es estar alegre. Solo alegre. Es parte de los objetivos que tenemos en la vida. Ese debería ser nuestro objetivo, estar alegres y felices. Pero el estar alegre no es que hemos logrado los objetivos o los propósitos de la vida. La vida se da por un propósito y hay que tener propósitos en la vida. Por eso hay que tomar en cuenta que cada ser humano deja de ser crítico del vecino y es autocrítico y propositivo de sí mismo, de sus actitudes, de sus actividades. Medicina Ancestral es transmitido todos los días lunes de 11 a 12 por Radio Casa de la Cultura. Y les invitamos a que se queden con nosotros en este subprograma, puesto que de alguna manera, en mínima o máxima, que usted le ponga el entusiasmo, va a tener efectos positivos en su vida, en su despertar. Y el despertar es también un logro, porque muchos se acuestan y no se levantan. Miles de personas, pues, van a descansar, pero ya no se despiertan. Entonces, al despertar con una sonrisa, da gratitud al universo, gratitud a la vida, por estar presente nuevamente en su cuerpo, en su materia. Y eso le da conciencia, le despierta la conciencia. Sonreír al despertar, agradecer a la vida, eso nos permite revisar la vida en los demás, la vida en nuestra familia, la vida en nuestros hijos, en nuestros semejantes. Es algo muy grande, algo que muchos pues no se han dado cuenta, que el solamente despertar y tener esa capacidad de vivir en este planeta es tan importante en este pequeño espacio. Hay que ver que hay una brecha y hay que hacer la brecha entre la mente y el cuerpo para poderse sentir feliz y ser grato con uno mismo y con la vida y con los sentimientos y ponerle fin al sufrimiento. Porque si somos de esas personas pesimistas que siempre estamos pensando que sufrimos tanto, que cómo nos castiga Dios y que ¿qué he hecho para merecer estos hijos? ¿Qué he hecho para merecer este esposo, esta esposa? ¿O qué he hecho yo para merecer tanto castigo? Porque esos son los cuestionamientos casi a diario que se escucha de las personas. Y dice, ¿y qué he hecho yo para sufrir tanto? Pero si exploramos por completo la dimensión de la vida, nos vamos a dar cuenta que la vida es un propósito. Y es como estar en la escuela, en el colegio, en la universidad, que tenemos que aprender las lecciones que nos da la vida para mejorar las condiciones y la calidad de vida y tener excelente salud. A ese punto vamos. O sea, la medicina ancestral nos enseñó y nos sigue enseñando que la gratitud ante todo lo que nosotros aprendemos o dejamos de aprender, nos va a permitir esa constante conexión con la conciencia. Conciencia. Con es dentro. La ciencia dentro del ser humano, eso es conciencia. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con ninguna iglesia. La conciencia es la parte conscientiva del conocimiento interior, de la conexión de su real ser, de su anatomía oculta, con este cuerpo físico y con el universo, más la Pachamama, el sol y la tierra y la luna. Así se gesta la vida, así se gesta la conciencia. La capacidad de vivir en este planeta, pues la importancia la pone usted y el desecho también la pone usted. Si usted quiere aprovechar al máximo, pues esa capacidad la puede desarrollar. Y si no, pues también puede desperdiciarla. Por eso que este programa se caracteriza y fue hecho para usted, para su familia, para que mejore la calidad de vida. A través de no solamente de pan vive el hombre, dice un libro sagrado, ¿no? También de todo lo que se alimentan los sentidos o las ventanas del alma. Las ventanas del alma, pues siempre son los sentidos, y el primer sentido que tenemos más activo, está constantemente activo, es la vista. la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Si estos sentidos están bien desarrollados, entonces vamos a sentir el alimento del alma. Y el alimento del alma no es solamente lo que vamos a mirar o a escuchar, también es lo que nos alimentamos o lo que ponemos en el plato y metemos a nuestra barriguita. También lo que sentimos. La calidad de comida o de alimento que usted ingiera va a permitir la calidad de sentimientos, ideas y agradecimientos. Si su comida es nociva, es tóxica, es una comida chatarra, sus sentimientos serán agresivos, sus pensamientos serán agresivos y su carácter será agresivo y no será ni compasivo ni tendrá la posibilidad de ser, digamos, que tenga la paciencia suficiente ni con usted ni con los demás. Tiene mucho que ver con lo que usted come. Sus actividades diarias también tienen que ver con ese despertar de conciencia. O sea que también es una parte de alimento para el alma. Por eso es que uno dice, yo miro los ojos y puedo determinar cómo está el alma, cómo está la salud, cómo está el cuerpo de esa persona, porque el cuerpo físico del alma se puede decir que está en la sangre. Y la sangre, cuando se encuentra enferma, está en el grado de oxidación, no de alcalinidad, sino de oxidación, pues tienen enfermedades. Quiere decir que el alma también está enferma. No solamente el cuerpo, también el alma. Entonces, medicina ancestral quiere llegar a su casa, a su conciencia, al lugar donde usted le permita estar para mejorar su calidad de vida y en el tiempo tenga una vejez digna, que no sea que llega a viejo y simplemente pues está en el abandono porque no supo cultivar esos instantes de amor, de dulzura, de alegría que pudo tener para usted y que pudo tener para sus familiares. Hoy las circunstancias han cambiado muchísimo. Antes los padres eran muy severos, también porque su condición educativa era diferente, aunque los conocimientos ancestrales siempre han estado presentes. El conocimiento ancestral siempre nos han dado bases de desarrollo social, económico, cultural y espiritual. Más ha transcurrido los tiempos y los saberes ancestrales casi que se están perdiendo, porque la modernidad y la tecnología pues ha frustrado ciertas reglas y ciertos parámetros de conocimiento ancestral. De ahí que queremos mantener a través de los tiempos, mientras nos permita la vida y nos permita el universo, transmitir estos conocimientos ancestrales para que usted sepa cómo mantener una mejor calidad de vida. No solamente basado en lo que es la filosofía, no solamente en la antropología, sino también en que estos conocimientos son prácticos. Antes el conocimiento no se lo obtenía en libros, ni en universidades, ni en escuelas. Se las obtenía directamente de labios a oídos. De ahí que los grandes clanes y las grandes comunidades, a través de todos los tiempos y en toda la esfera, pues han dejado los escritos en piedra, no en papel. Muy pocos se encuentran en papel simple, más se encuentran papiros de un material muy delicado que se han dado pues en los tiempos los trabajos para que se mantengan y no se dañen los escritos. Las lenguas, los idiomas y las escrituras universales de todos los pueblos, cuando se han logrado leer y transferir pues Antes, como les decía, era de labios a oídos, más ahora necesitamos de un internet, necesitamos de un Google, necesitamos de un Facebook y estamos buscando siempre información. Ya no vamos a la biblioteca a ver un libro o a ver un escrito sagrado porque ya no nos da primero ni el tiempo porque somos personas tan ocupadas en el celular y en el computador que nos falta tiempo hasta para agradecer la vida. Nos falta tiempo para comer sano y nos falta tiempo para hacer deporte y mejorar nuestra salud. A ese extremo estamos llegando y perdiendo prácticamente las prácticas ancestrales que antes era conectarse con la tierra primero y ser gratos con el universo por la vida que nos está permitiendo. A esto pues nosotros siempre le ponemos, digamos que una capsulita, un plus de recetas medicinales ancestrales para que la gente mejore la calidad de vida. Entre todos los diálogos que nosotros podemos tener con usted a través de este programa, siempre estamos hablando de temas que son importantes para la salud física, mental y espiritual. Así es que por eso empezamos hablando con la felicidad y la alegría y el desenvolvimiento de la dopamina, como nos permite esta sustancia tener alegría constante en la vida, ¿no? Entonces, hoy en esta mañana queremos invitarles a que pongan atención, especialmente las personas que sufren de determinadas enfermedades que ya se tienen en los diagnosticadas y están en tratamiento, y también para las personas que quieren evitar que estas enfermedades se plasmen en sus cuerpos. Este es un elemento tan barato, tan económico, del cual usted va a ser parte en el tiempo de su utilización. Hoy vamos a hablar de las propiedades químicas naturales del melón amargo. Pues mucha gente piensa que solamente hay el melón de la fruta dulce, ¿no? Que es blanco y es también amarillo o naranja. Su color, bueno, esas son frutas dulces que son agradables al paladar y son nutritivas por su calidad y cantidad de alimentación que tiene, por sus vitaminas y sus nutrientes. Pero entre ellos también tenemos el melón amargo, que es como una calabaza alargada, que parece un pepinillo, digamos, pero con espinas, ¿no? Eso pues es muy ancestral su uso, no solamente en América Latina, sino esto viene desde el Asia. Y en Asia lo usan muchísimo en Japón, en la China, en Taiwán, en la India, como un alimento de primera clase. Y también lo utilizan como una medicina de alta calidad. ¿Por qué? El melón amargo es una planta popular en los sistemas de la medicina tradicional, no solamente nuestra, sino en la medicina tradicional del mundo. En tantos países asiáticos como África y también en la Amazonas, se cultiva con fines culinarios porque ese es un alimento de alta calidad y también se cultiva para la salud. Pues muchos han de haber oído y otros no. El melón amargo es conocido como el pepino frío por su color verde y alargado. Es como una pera. Es uno de los vegetales más respetados, se puede decir, en la India, porque este melón lo preparan con cúrcuma. Y la cúrcuma, como habíamos dicho en la clase anterior, la cúrcuma más el neem ayuda al sistema inmunológico. Y en la India utilizan este melón en la comida con cúrcuma para fortalecer el sistema inmunológico. De la India acá, pues, ¿cuál será la diferencia? Nos preguntamos, ¿verdad? Aquí también ya hay el melón amargo en las zonas calientes. Se lo puede conseguir y hacer su preparado con cúrcuma, que también tenemos la cúrcuma aquí en Ecuador, y hacer nuestro preparado para el sistema inmunológico. Fíjese en cosas tan sencillas, tan simples. No le digo que va a ser delicioso, por eso se llama melón amargo. Pero son antioxidantes que por su color y su sabor amarguito, pues va a limpiar el hígado, va a limpiar la sangre. Se utiliza como, por sus virtudes, digamos, nutricionales y medicinales para tratamientos naturales de las personas que tienen diabetes o prediabetes o evitar la diabetes, ya que esta controla el funcionamiento pancreático, controla la presión arterial alta, ejerce netamente una actividad antiinflamatoria, es un antioxidante muy poderoso, por eso se lo conoce como un antidiabético, y también es digamos que es una fruta que trabaja fortaleciendo el sistema inmunológico, por eso se lo llama inmunomoduladora, para que ella module, o sea, le dé una estancia más estable a su organismo. Se caracteriza, como les decía, de un sabor fuerte y de una apariencia alargada, de color verde, pálido, hay verrugoso. Hay personas que solo le ven al elemento y ya no quieren tomarle o comerle. Si lo hace en la comida cotidiana y se adapta a su paladar, yo creo que por las necesidades que hoy tenemos con tanta gente que está enferma de diabetes, pues no le va a poner asunto y se va a tomar, porque pues no hay medicina deliciosa, no hay medicina que sea rica. Ninguna pastilla es dulce o es al gusto de su paladar. Las medicinas son amargas, por eso vienen encapsuladas o vienen con un baño de dulce o un baño neutral para que usted pueda meterse en la boca, de lo contrario no lo resistiría por su alto contenido amargo, ¿no es cierto? Y es porque este tiene calcio, es rico en betacaroteno que ayuda en la piel, el calcio para los huesos, para sus dientes, para sus uñas, para su cabello. Hay que recordar que hay que ponerle en cuenta de que este producto nos ofrece dos veces más calcio que la misma espinaca. Nos ofrece el doble de betacaroteno que el brócoli, por ejemplo. El doble de potasio que un plátano, porque sabemos que un guineo o un orito es rico en potasio y es rico en alcoholes naturales. Y eso permite un buen funcionamiento del píloro, ¿cierto? Y le evita los reflujos. Pero si usted consume esta fruta en té, en comida o en extractos o en gotas, bueno, va a contener el doble de beta-caroteno para su vista, va a contener el doble de beta-caroteno para su piel, va a evitar las arrugas, va a evitar que la piel se manche. Además nos da el doble de potasio, ¿no? Que es un potasio que nos ayuda al funcionamiento, digamos, de la digestión, de la parte pancreática. Tiene toda la línea de vitamina B, B1, B2, B3, hasta la B16. Tiene vitamina C también, porque es un poquito ácido, ¿no? Y tiene vitamina C. Tiene fósforo que le ayuda para el funcionamiento neuronal y para el sostenimiento del folículo capilar, para agrandar las pestañas, mantener el vello en su buena condición y la piel elástica y brillosa, eliminando grasas saturadas y asimilando pues sustancias más nutritivas, desdoblando el betacaroteno, llegando a conjugarse con los rayos solares y haciendo una vitamina D. Entonces tiene una gran capacidad y una gran condición y una cantidad bastante considerable de fibra dietética. Por eso es que se recomienda para las personas que son gorditas o que han subido de peso, como les decía en la clase anterior, que en el mes de diciembre todo mundo pues come todo lo que aparece: el pavo, el chancho, el conejo, el pato, el cuy, el pollo, el pescado y las cervezas y los vinos. Entonces tiende a subir de peso. Y con toda la pandemia, pues mucha gente ha pasado sentada frente a un ordenador y ha subido de peso. He ahí una receta fácil, barata y de fácil, digamos, fácil acceso a recibir, a buscar, a encontrar, ¿no es cierto? Así, solamente con esta frutita, melón amargo. Usted vaya al mercado, pida melón amargo y comience a hacer su sopita o comience a hacer su tecito, su cocimiento, y esta agüita lo va a tomar, al menos si tiene triglicéridos altos, si tiene colesterol alto. Es para este tipo de enfermedades, ¿no? Se ha empleado como medicina natural desde tiempos remotos, no es nada nuevo. Además, por su valor nutricional, se considera coadyuvante a la hora de prevenir enfermedades delicadas como el cáncer, como tumores que se presentan de pronto en cualquier parte del cuerpo. Y por su contenido de componentes químicos bioactivos como la, digamos, la curcubitano, son glucósidos que se encuentran en este producto, el ácido fólico, por ejemplo, para las personas que están bajitas de defensas en el inmunológico. Por eso se dice que este producto sostiene el sistema inmunológico, tiene flavonoides y aceites esenciales que necesitamos para fortalecer los cartílagos, las saponinas y los ácidos grasos y las proteínas naturales que necesita el músculo y el hueso, ¿no es cierto?, en forma natural. Esto quiere decir que con un producto tan económico y tan fácil de conseguirlo, pues podemos ya empezar a tomar para bajar de peso. Esas liantitas que están de más alrededor de nuestra cintura, en nuestro abdomen, en nuestras piernas, cuando se forman esos, digamos, esos pliegues que no son tan bonitos, que nos hacen sentir mal y perder la autoestima. Bueno, busque este producto y a pesar que en cada diálogo que tenemos les damos recetas para bajar de peso, como la clase anterior, ¿no? Dijimos que la cúrcuma y el neem permite también elevar las defensas del sistema inmunológico y bajan de peso, claro está, porque el neem no es ningún dulcecito, el neem es bien amargo. Amargo, amargo, amargo, que parece el ajenjo. Y la gente dice: ay, no, neem es muy amargo. Hay aceite de neem, que es para uso externo también, y hay esencia de neem, que es para tomar en gotitas. Entonces, precisamente por su contenido amargo de las saponinas, hace este efecto de curar un hígado graso, de activar los líquidos gástricos, los movimientos peristálticos, intestinales, de curarse un hemorroides. Bueno, aquí están estos elementos que estamos nombrando ahora para su beneficio. Usted sabe que nosotros estamos ubicados en La Paz y Patria. Si quiere más información, si quiere una cita médica, estamos frente a la Notaría 76. Y el centro holístico, pues Flor de Capulí, le espera por que vaya a alimentarse sano. De pronto quiere una cita para limpiar su cutis, una cita para curarse de un acné o para tratarse su diabetes o su colesterol o sus triglicéridos o su descalcificación. Ahí nos puede encontrar. Ahí le podemos atender con ciertos productos elementales que son necesarios para poder mejorar la salud. Ahí tenemos los que se limpia el intestino, unas purgas, tenemos el multivital, valeriana. Bueno, hay algunas cositas que de pronto no encuentra en otro lugar, pero sí en la Flor del Capulí. Estamos atendiendo todos los días de lunes a viernes desde las 9 hasta las 4 de la tarde. No se vaya, quédese con nosotros. Volvemos después de este pequeño corte. Volvemos nuevamente con Medicina Ancestral con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Usted sabe que cada día lunes de 11 a 12 estamos con usted. Y espero que con esta noticia de este producto, de cómo usted puede mejorar la vida, cómo mejorar su salud y que es tan barato, económico, fácil de conseguir, baja de peso y controla lo que es diabetes, pues haya incentivado y hay alborotado en usted la oxitocina, que es una hormona que nos llena de alegría y que nos permite liberar dopamina y brincamos de la emoción porque sabemos que eso sí es factible en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esta frutita es fácil de conseguir, es económica y hace muchos beneficios en su salud. Usted también puede mandarnos mensajitos, ¿no? En el WhatsApp al 097-909-4456. Si quiere saber más de esto o coger una cita, pues mande un WhatsApp. Con mucho gusto lo atendemos. Bueno, este producto por su alto contenido de betacaroteno que ya habíamos dicho, por su vitamina C que ya lo habíamos manifestado, por toda esa gama de complejo B, Encontramos la tiamina, la riboflavina, los minerales esenciales que están presentes en este producto, como el magnesio, el sodio, digamos el calcio, compuestos hipoglucemiantes, antioxidantes, con propiedades antibióticas y antivirales naturales, pues es un elemento muy considerado en la ciencia médica también, puesto que estos son disolventes tumorales y usted pues puede consumirlo no porque tenga un tumor o no porque tenga una enfermedad, sino porque quiere prevenir las enfermedades. Medicina ancestral es para prevenir las enfermedades. Ahora, claro, puede curarse también. Si usted ya tiene algún tipo de estos males, también puede tomar para curarse. Solo que no va a esperar que con una toma o dos tomas usted va a quedar sano. Esto es de largo consumo. Y tanto, digamos, no en grandes cantidades, sino en cantidades pequeñas, puesto que el cuerpo necesita no quintales de cosas, sino gramos, gramajes finos, para poder asimilarlos. De lo contrario, si usted le satura el cuerpo, también no absorbe nada, lo comienza a botar. Los especialistas en la medicina alternativa y las medicinas ancestrales en el mundo aprecian las propiedades del melón amargo como un estimulante digestivo, y nos basamos en lo que es digestivo porque de ahí proviene todo lo que es salud y todo lo que es enfermedad. Pues usted ya sabe las cualidades y la capacidad de aumentar la producción de salud con este elemento, puesto que produce más enzimas digestivas y hace que sus movimientos peristálticos funcionen de mejor manera. Quema grasa saturada, limpia el hígado graso, ayuda a eliminar cálculos de la vesícula o cuando hay barro vesicular, no disuelve y lo elimina. Favorece el proceso natural de este funcionamiento. Según la ciencia y según las investigaciones científicas de este producto, dicen que previene el herpes o cura el herpes, cura enfermedades virales como el VIH, y así también puede curar lo que es el virus de que ahora hay pandemia en el mundo, ¿no? Los medicamentos se están haciendo en base de estos elementos para que, o las vacunas, para que las personas tengan otro tipo de reacciones y una protección. Yo personalmente no recomiendo las vacunas. No hay mejor vacuna que nos han enseñado y nos han dejado legado nuestros ancestros que la picazón de una abejita, ¿no? El ácido que ellas tienen, el ácido fórmico, permite darle defensas a su cuerpo inmunológico y evita las infecciones, evita las mata las bacterias y le da mayor resistencia inmunológica. Les puedo decir con experiencia que yo lo hago casi a diario, me pongo abejitas. A veces me llego a poner hasta 8 abejas en el día, dependiendo, porque hay días que llego de mi trabajo a la casa y las abejitas se han metido a la sala, al comedor, entonces yo las cojo, porque sé que de una u otra forma ellas se van a morir al lado del foco, porque están fuera de su colmena, entonces yo las utilizo para mí. Y me pongo no porque esté enferma o me duela, es por fortalecer mi sistema inmunológico, puesto que yo si salgo a la calle, tengo que salir y coger un bus, entonces uno se expone. Y para ello, pues yo me pongo mis abejas, y más que vacuna, pues ellas son las que a mí me han protegido y me han fortalecido mi salud. Entonces, yo les sugeriría que hagan la prueba primero en la manito, pásense el aguijoncito de la abeja, si no se enronchan, si no se hinchan, entonces no son alérgicos, y se pueden poner la abejita una cada semana, dos cada semana, hasta que lleguen a tener unas en 100 días de picadas, ¿no? 100 abejitas. Si usted resiste, puede ser 2 por día, pero si no resiste, pues una. Claro que el dolor que ese momento le va a causar no es que. Es como una inyección. Le ponen una inyección de complejo B, le va a doler, pero al rato le quita. Se va a hinchar, pero eso no es malo, es porque el cuerpo comienza a formar los anticuerpos que defienden su cuerpo, su salud, y forman el fortalecimiento del sistema inmunológico. Así es que no es nada del otro mundo. Hay personas que me han dicho, me hinché tan feo que me fui a la clínica para que me den algo para deshincharme. Qué pena, digo yo, porque una hinchazón de esa categoría no le va a matar, sino que le está dando inmunidad al cuerpo. Si se hinchara porque hay retención de líquidos renales, ese sí me preocuparía, porque de ley tengo que ir hacia el especialista para que me dé algo para bajar. Aún así, yo le mando el cocimiento de apio con cola de caballo 3 veces al día, 1 hora antes de cada comida, y comienza a deshincharse porque elimina líquidos. Entonces limpia el hígado, limpia los riñones y elimina los líquidos. O sea, es una forma natural, es una medicina ancestral. Pero se asustan tanto que prefieren irse a la farmacia. Esto es para las personas que realmente valoran y creen que el conocimiento ancestral o que la medicina ancestral es útil hasta ahora en estos tiempos. ¿Cierto? Entonces, las personas incluso que tienen ese problemita de bichos, de que tienen parásitos o que tienen el parásito coli, uno de los parásitos bacterianos más comunes pero letales que hay, que se les manda antibióticos y se les manda medicina fuerte por 30 días para poder eliminar este bicho. Tomando el melón amargo, pues van a eliminar y van a protegerse también su flora intestinal, ¿no? No van a tener tanto sufrimiento por sus propiedades precisamente que tiene este producto. Entonces, veamos qué tan beneficioso es y qué tan factible es que tengamos esa voluntad de ponernos bien. Este producto también se recomienda para las personas que tienen o están diagnosticadas de algún tumor, ¿no? Porque van a disolver. Para las personas que, o niños o adultos que sufren de asma. El cocimiento de este producto, de este melón amargo, permite nuevamente restaurar las paredes respiratorias, pulmonares y quitar ese tipo de infecciones que tienen respiratorias, ¿no? También con el tiempo, esto es producido, digamos, este tipo de molestias del asma. Es psicológico, es emocional, es emotivo. Esa ansiedad, esa angustia que les hace que se provoque esta enfermedad. Entonces, a través del consumo de un producto natural como es el melón amargo, podemos evitar que se presente esta molestia en la salud. También es recomendable, digamos, para las infecciones de la piel o trastornos que tiene la piel, como una rosácea, como un lupus, o cuando tienen acné severo, se manda este tipo de elementos precisamente para limpiar el sistema adiposo. Cuando las glándulas adiposas están en desequilibrio, comienzan a hacer sus erupciones y también hay las infecciones, también porque se taponan digamos, con las toxinas y también con el polvo del medio ambiente. Entonces comienzan a tener esas infecciones y los forúnculos infectados, amarillos, hinchados y la piel colorada. Bueno, aquí podemos hacer mascarillas del melón amargo, tomar el cocimiento del melón amargo, consumir el melón amargo como un alimento, ya que él va a limpiar el hígado graso, va a limpiar la grasa de la sangre espesa, va a limpiar las suprarrenales y va a eliminar desechos de heces fecales que se encuentran pegados y duras en las vellosidades intestinales. Por eso se recomienda para las personas que sufren de estreñimientos, problemas de trastornos de piel. Cuando se mancha la piel, precisamente se manda este elemento a consumir. Ya muy pronto, yo pienso que en 1 o 2 meses, vendrán las cápsulas de este elemento a la flor del capulín. Ya lo hemos pedido y hoy nos han dicho que en 1 o 2 meses ya nos llega ese producto. Entonces, usted puede adquirirlo si no quiere tomarlo por lo amargo que está. Puede consumirlo en cápsula o comprimido, que es muy bueno porque también tiene fibra y va a bajar de peso todos esos rollitos, esa pancita que está ahí colgada y que no le deja ponerse el pantalón moderno o la chaqueta moderna, o si el brasier le queda en las líneas. Entonces usted con esas capsulitas o esas pastillitas puede quemar esa grasa. Claro está, que no le digo que le va a ser un milagro. Hay que tomar un mínimo de 90 días. Hay que consumirlo como 90 días y adicional a eso, se recomienda siempre el ejercicio y el buen reposo. Tomar líquido. Hay que tomar líquido, líquido, líquido para poder ayudar a limpiar los riñones. Hay que hacer ejercicio mínimo de una hora diaria. Si usted hace una hora de ejercicio, pues ya le da vida a las células de su cuerpo y a sus órganos. De esta manera usted está aportando nutricionalmente a través del ejercicio, la respiración y el descanso. Es una forma de nutrir el cuerpo, es una forma de fortalecer al cuerpo. Porque cuando usted respira bien, cuando usted hace ejercicio y duerme bien, todo lo que usted consuma físicamente en los alimentos van a ser desdoblados y van a ser asimilados de forma adecuada y en la cantidad adecuada para su cuerpo. El resto lo va a desechar. No necesita tomarse nada adicional, sino hacer ejercicio, saber respirar. Así, cuando usted aprende a respirar y hacer ejercicio, respira, contiene y exhala. Pero en esa respiración y contención y exhalación va a presionar su estómago, va a presionar sus esfínteres, va a presionar los glúteos y exhala. Eso va a evitar que en el tiempo, con la edad, se le vaya la orina o tenga incontinencia sexual o tenga incontinencia urinaria o que tenga flacidez en el momento de una relación íntima. Entonces, esto le va a ayudar muchísimo en los músculos alrededor de las glándulas sexuales. Vea, tan simple como eso, como respirar y hacer ejercicios de elasticidad. O hay personas que me han dicho, es que doctorita, yo sufro del corazón y no puedo hacer eso. Bueno, se les manda a caminar. A caminar con una pesa de 1 libra en cada mano y subiendo y bajando los brazos. Entonces, eso es un ejercicio suave, cardiovascular, que le va a ayudar a eliminar las toxinas y equilibrar lo que es triglicéridos, colesterol, funcionamiento hepático, renal. Entonces, no es que solamente voy a caminar. También hay que darle un poquito de que haga esfuerzo el cuerpo. No le digo que un super esfuerzo, pero sí un mínimo para que su salud mejore. Mejore. De esa manera, pues le podemos ayudar en este programa de lo que hablamos, medicina ancestral. Bueno, también podemos ver que el melón amargo contribuye a regular los niveles de glucosa en la sangre. Pues se dice que a través de los tiempos este producto fue utilizado como un alimento y sigue siendo un alimento primario de alto nivel en los países asiáticos. Aquí en América Latina, pues utilizamos otros productos similares, pero no con el mismo contenido o la misma intensidad de reacciones a nuestro cuerpo. Cuando se manda productos amargos, normalmente yo los mando a consumir una hora antes de cada comida para que el cuerpo lo pueda asimilar, lo pueda desdoblar y cuando usted está comiendo, lo que ya está de más salga en los desechos, ya sea de su orina o ya sea de las heces fecales. Para empezar con todos estos productos, siempre va a ser recomendable que haga una limpieza intestinal. Y eso es tomarse una purga, limpiarse el colon para poder tener una reacción más efectiva cuando toma este tipo de consejos que le damos en este programa. Y sí se recomienda tomar esto, pero también hay que reconocer que estos productos, por lo potenciales que son, no se recomienda más allá de 90 días, luego descansamos 30 y volvemos a tomar 90 días más hasta que nuestra salud sea restablecida. Puesto que son elementos antivirales, son antioxidantes que eliminan radicales libres de su sangre, de su cuerpo, dándole una alcalinidad más poderosa a su sangre y a su salud, fortaleciéndolo obviamente el sistema inmunológico. Por eso es que están en investigación para consumir todo esto que ha salido del melón amargo. Lo están estudiando en Estados Unidos y salió un artículo publicado incluso de la medicina, un plus de medicina para la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, sobre los puntos que se consideran que van a ser tratados con este contenido del melón amargo, como es para el VIH y SIDA, para cálculos renales, enfermedades hepáticas, trastornos cutáneos, y habíamos hablado que esto le va a ayudar en la piel, y enfermedades o trastornos digestivos como un colon irritable o una hemorroides. También se utiliza en cataplasmas para las inflamaciones ováricas o para las inflamaciones testiculares, ¿no? Entonces, porque habíamos hablado incluso en la clase anterior sobre el cáncer de testicular, que se da en gente muy joven, a veces toca hacer un árbol genealógico para saber si viene de hereditario o viene por deformaciones del ADN que se vienen dando genéticas, que también se pueden provocar a través de los malos hábitos de vida que lleva cada persona. Siempre vamos a recomendar que lo primero que usted tiene que cambiar son los hábitos. Cambiar esos malos hábitos y tomar buenos hábitos. Dejar de tomar cerveza, fumar cigarrillo, comer comida chatarra, hacer ejercicio, dormir las horas adecuadas. En el horario adecuado, despertar temprano, acostarse temprano, utilizar la vestimenta en algodón, en hilo, menos plásticos, menos aislantes y llevar la asepsia diaria. Esas son las recomendaciones que siempre lo vamos a poner muy en claro y más énfasis al principio y al final de nuestro diálogo, porque queremos que usted esté mejor, queremos que su salud sea restablecida o se mantenga mucho más fuerte, tanto del pequeño como del grande, tanto del mediano como del anciano, pues la salud es importante. Así es que no se olvide de sonreír, no se olvide de el abrazo, no importa a la distancia, emita esa emoción, ese poder de abrazar a los suyos, ese poder de darles ese sentimiento de alegría, de alborotar la oxitocina en sus seres queridos, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto nos llena de alegría y eso es una forma también de sanar, porque si usted tiene oxitocina a flor de piel, usted se está curando, se autocura, se autofortalece. porque esta hormona permite que la dopamina ayude a que el cuerpo no produzca radical libre, sino que elimine radical libre. De ahí que vuelvo y le incentivo a que lleve una contabilidad de cuántas veces en el día usted ha reído. Usted se ha sentido alegre, usted se ha sentido feliz, usted ha compartido con los demás. Quiero agradecerle por haberse quedado con nosotros en esta mañana con Medicina Ancestral. Miriam Sánchez estuvo con usted en esta mañana, dándole consejos y sugerencias. Si usted quiere una cita conmigo, puede cogerla a través del WhatsApp 099-9298-117. 099-9298-117. Mande su WhatsApp, coja su cita y con mucho gusto, desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde, estamos atendiendo en la Flor del Capulí. Y estamos ubicados en la calle Ulpiano Páez y Patria, frente a la notaría 76. Puede encontrarnos ahí o puede mandarnos un mensajito y con mucho gusto le estamos atendiendo. Gracias a nuestro equipo de la radio Casa de la Cultura, Franja La Rayuela, y a nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que estemos conectados con usted y que hayamos llegado esta mañana con toda nuestra alegría, con toda nuestra, digamos, felicidad y podamos y hayamos podido compartir y que ojalá entre todo este diálogo hayamos podido alborotar su oxitocina y su dopamina. Un abrazo gigante para todos, feliz semana, nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto.